seen our last neighbor at the opera 50 years ago at the Academy. And it's just the whole of Este es un podcast muchísimo mejor, un podcast en el que no está Néstor, con casinos y furcias. Bueno, con ustedes, yo soy Álvaro Lomas, por supuesto, yo soy el que lleva el programa y voy a presentarlos a mis dos colaboradores que se llaman Joaquín Furcia. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás? Está bien, estoy aquí. Ahí disfrutamos este gran programa. Es un gran programa, sí. Muy bien, muy bien. Así me gusta, así, con ánimo, con... Así, muy bien. Vale, sí. Y aquí tenemos también a Miguel Casino. ¡Hola, Álvaro! ¡Ay, Payo! ¡Cuánta alegría y felicidad para mí y para los míos! Muy, estar aquí. Muy bien, me parece. Muy bien. Bueno, pues... ¿Qué tal todo? La vida está dura, no te voy a mentir. La crisis. La crisis. Está yendo las cosas muy mal, la chatarra. Entonces ya... Muchos ahí robándome la chatarra y tengo que estar yo con las melocotones y entonces ya la cosa está más dispersa, ¿no? Pero claro. Bueno, ahí vamos aguantando la chabola. Claro, claro. ¿Y tú lo del rol? ¿Cómo llevas? Ah, lo del rol, pues, hombre, yo a veces cuando intento yo vender... copias de los roles, ¿no? Pero a veces cuelan, pero se me vende muy bien el rastro conmigo. No los roles, los juegos de rol, juegos de rol. ¿Te acuerdas que juegos de rol? Que esto era un podcast sobre juegos de rol. Ah, los juegos de rol. ¿Eso qué? Con la botella del rol, ¿no? O sea, gira en torno y entonces a quien le toca, pues entonces me prendo a preguntas, ¿no? ¿Y tú, Furcias, qué tal? ¿Cuál es tu experiencia con esto de los juegos de rol? No, los juegos de rol son bonitos, no sé, yo sí, yo he jugado eso, los roles, sí, ¿no? Es decir... ¿Los relojes? Yo iba por ahí jugando... Cuando vienen los turistas, tú le das la mano, empiezas a hablar con ellos, te lo cuentas cuando entonces... ¿Te lo llevas? De los chicos, jugando los roles, sí, ahí... Sí. Bien, vale. Sí, vale, sí, claro. ¿Qué? Bueno, roles. Los roles son un reloj. Y después están los Rolls Royce, que eso es cuando vienen los guiris al sur. Estás hablando demasiado. Mira, este podcast es mío, ¿vale? Y aquí el que hablo soy yo. ¿Vosotros solamente decís que sí o que no? ¿O efectivamente? Y, claro. ¿Lo habíamos quedado en eso? Mientras me paguen menos 5 euros, yo... Sí. Yo si quieres, me puedo arrancar por bolería. ¿Qué? Hombre, yo te puedo contar aquí algo ahí, con usarse con la alegría. Sí, eso luego para rellenar, ¿vale? Ahora en principio no... Mira, bueno, o sea, un tablao, te hago aquí al Richard, al Papa, a la Jenny, sí. Y a unas cuantas amigas de la Jenny, y mira, fiesta. Fiesta, vale. Si eso luego lo llamamos, porque eso la verdad es que me interesa, pero... Bueno, vamos a hablar de, como es el primer programa, vamos a tratar un tema bastante interesante, ¿no? Tengo por aquí mis apuntes en algún sitio y creo que lo que íbamos a hablar hoy era del rolero de acero o algo así. Rolero de hierro es un concurso, ¿no? Sí, un concurso de rol, sí. No es de Marvel. ¿Eh? No es de Marvel. ¿De Marvel? ¿Eh? ¿Cómo que de Marvel? Sí, es de hierro. ¡Ay! El de amarillo y rojo, el que me fui a ver con los niños. Ese, ¿no? Sí. El de hierro, ¿no? ¿Qué? Sí, amarillo, no sé, vuela. Sí, hombre, el que vuela y lanza cosas con las manos. Joder, sí. Vale, sí. No, pero esto es otra cosa, ¿vale? Ah, esto es lo que oye el sobrino mío. Son los de la dama y el hierro, son unos pelús ahí, que están ahí, esas cosas de los jóvenes. Sí, son muy jóvenes los de Iron Maiden, sí. Sí. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, el rolero de hierro. El rolero de hierro es un concurso en el cual tienes una semana para hacer un juego de rol, ¿no? Idea mola, ¿no? Entonces, la cosa es, ellos te dan unas cuantas palabras, que las tengo apuntadas por algún lado, que te dicen, pues, un juego con estas palabras. Y tú vas a hacer el juego con esas palabras, ¿vale? Ajá. Y además, lo que han hecho este año, han innovado un montón, y además tienen que poner una condición especial, ¿no? Que te dan tres condiciones y tienes que elegir una de las tres, como mínimo. Y tienes que hacer un juego de rol así. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora en directo, vamos a crear un juego de rol. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale. Sí. Sí, yo también. ¿Yo somos nada? Ajá. Yo, bueno, pues... La carta... Aquí tengo apuntadas las palabras, ¿sí? Las palabras... Hay que utilizar dos de las cinco palabras que voy a decir, ¿vale? Dos de las cinco, ¿vale? ¿Eh? Las palabras son control, bosque, mercado, indicios y desarrollo, ¿vale? Y hay que hacer que el juego vaya sobre dos de esas palabras, ¿eh? Y además tenemos que tener una condición especial, que el juego en sí sea o sin ficha, o sin dados, o sin más de un jugador. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a hacer entonces tú lo de los juegos de Taur sin cartas, sin fichas y sin dados? O sea, ¿cómo? La ficha es donde el personaje, donde el ficha de personaje. Espera, te lo pico, que aquí tengo la Wikipedia. ¿La Wikipedia eso qué es? Tú lees de esto que te paso yo. Yo la cosa lees, no... Espera, toma, ponte esto que así está ahí grabado en audio explicado. Toma. Okay. Los chinos como avanzan. Bueno, obviamente lo que os explico yo, lo del rolero... Yo ya estoy aquí en la Wikipedia leyendo lo de rol. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah, sí, esto lo jugaba el tío friki debajo de mi casa, sí. Sí, el tío friki, sí. ¿El qué? Bueno, que nada, lo que estamos aquí preparándonos y pensando, ¿no? En cómo podría ser el juego este. Esto me está hablando en chino, ¿no? No entiendo nada. ¿Qué es? Con la versión en español. Mira, este programa parece que se oye bien. Se llama No es País para PJ. Mira, que eso es una mierda de programa. No, yo te lo dejo caer, no, así. No sé, pero es para aplicárselo rápido. Que no lo pongas, que es una mierda de programa. Pero... ¿sí? Bueno, espérate que esto ya lo soluciono, déjame que voy a poner YouTube, que el otro me lo ha puesto el sonido. Mira, lo que estáis preparando... Lo voy que a buscar control, yo, que te calles, voy a buscar algo bueno. ¿Qué te... El Fari. Mira, a ver, mira, aquí está lo bueno. Señor Casino, por favor, que te calles, que este es mi podcast. Pero el Fari. Y todo lo que tú quieras, pero mira, ahora vamos a presentar una sesión nueva, una sesión que se llama Mi grande cita romántica, ¿vale? Más romántico y grande que el Fari no hay nada en España. Sí. Claro, voy a dar la play. Joder. En fin. ¡Y ese torito! ¡Ese torito guapo! Mira, que ¡tiene botines! Ya, ya, ya. ¡Ay, no anda descalzo! Señor, que te calles. Espera. DJ Canuto, ese es el bueno. Mira, os voy a callar, mira, en serio, voy a pasar ahora con una sección nueva que se llama eso, así, ¿no? Vale, entonces, simplemente en esta sección voy a contar en tono de humor algunas de mis citas, más sonadas, ¿no? Porque yo es que, aunque no podéis parar PJ, decían que yo no ligaba, en realidad eso era porque me obligaba Néstor a decirlo, pero el que yo ligo un montón de fleje. Hombre, y el churumbel mío, vamos, está ahí rompiendo corazones cada por tres. Sí. Bueno, entonces ahora ponemos la musiquita, y después de la musiquita empiezo a narrar yo mi experiencia romántica, ¿vale? Dentro sección. Era una tarde de abril. Álvaro estaba preparado y dispuesto para una noche de romanticismo y amor. Ayer que te calles, que te calles, tío. Vale, ¿por dónde iba? Sí. Y allí estaba, sentado en el bar, esperando a la chica con la cual iba a tener una cita. Se habían conocido por el 20. Y había sido un flechazo instantáneo. Ahora llegaba el turno de consumar la acción. Vamos, que te calles. Que la va a poner mirando para... Que no, del, no adelante el acontecimiento. Que te va a callar. Yo solo soy la voz del pueblo. Que te calles, tío. Que este, que es mi poc. Pero esa fue en la que te llevaste al hotel. Joder. Mira, sigo, ¿vale? Y de repente se abrió la puerta. Y allí estaba ella. Deslumbrante. Era rubia, ¿no? Era de bote, pero yo creo que era rubia. ¡Ah! ¡Rubia de bote! ¡Te moro el bote! Joder. Vale. Y allí estaba, acercándose. No acertaba a caminar mucho por el parche en el ojo, pero la verdad es que seguía teniendo garbo el caminar. Hombre, lo bueno es que sea. Que sea así con parchita, es que, bueno, yo tú y yo sabes, las fias no. Sí, son más entregas en la cama. Yo es un hecho. Yo lo veo. Yo lo vi mal viviendo, sí, hombre. Que sí, que te va a callar. Que os vais a callar. ¿Cómo de payo? Que no hagas publicidad de otras cosas. No, pero si no publicitar, yo estoy simplemente diciendo cosas que son. La fea. Que sí, mira. Voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir. Bueno, la cita transcurría con total naturalidad. Los chistes de Álvaro hacían que la chica se estremeciera de placer. Tenía arcadas de placer por sus chistes. Yo me he hecho un chiste, robot. Mira, que... Mira. Joder. Se abre el telón y se ve como entra un vasco al baño, ¿no? Y al rato, pues, está esperando el otro fuera, ¿no? Está ahí, siento cosas de vasco, en plan de... ¡Ay, va la hostia! ¿No? Se cierra el telón y ¿cómo se va la película? ¿Cómo? ¡Termina, Aitor! Gracias. Luego. Y allí estaba la chica, cuando de repente le sonó su teléfono móvil. Y ella lo cogió y dijo, con lágrimas en los ojos, lo siento, pero me tengo que ir. Pero esa... Me llama, que te calles, tío, que te calles. Me tengo que ir. Me ha llamado mi madre, por lo visto han atropellado a mi padre y está en coma en el hospital. Pero esa tía era al final la que tenía trabuco. Eso es en el tercer episodio, ¿vale? Que te calles. Bueno. Vale. ¿Puedo seguir, verdad? Sí, hombre. Sí, vale. Es tu programa. Entonces ella, en ese mismo instante, salió corriendo y se fue. Pero Álvaro sabía lo que ocurría. Álvaro entiende lo que es el cortejo. Y sabe lo que estaba pasando en ese momento. Ella había quedado con una amiga para que le llamara. Estaba todo totalmente claro. Había quedado con una amiga para que, si no le gustaba el cómo transcurría la cita, la llamara para tener una excusa para irse. Y Álvaro no iba a permitir que eso ocurriera. Vaya, yo te digo una cosa. Si con una puerta no tal... Calla. Yo que te calles. Tío. Yo conozco gente que... Pero ¿esa fue la que te denunció o fue...? Sí, fue la que mira, me dejé. En serio, me dejé. Mayor, mira. Bueno. Hay una mujer en donde la chabola mía que está de buen ver. O sea, y está buscando amor. Mira, que yo pagando no... Bueno. No, hombre. Yo... Esa que tiene 70 años, coño. Esa sí... Mira, déjame seguir. No tiene grupo, las cataratas no las dejan ver bien, ¿eh? Esa no es la buena, porque después no te reconoce. Aparte, que os calléis. A mí un colega me dijo, cuando pinta los dientes... ¡Ah! Eso es locura, ¿eh? Eso es lo bueno. Os vais a callar. En serio, es que estoy hasta lo... A ver. Bueno. Y entonces, lo que hizo Álvaro fue pagar la cuenta y salir corriendo detrás de ella. Ella se estaba subiendo en un taxi, así que, como en las películas más románticas de todas, se subió en otro taxi y le dijo, sigue ese taxi. Al taxi de la chica, ¿sabes? Se subió en uno para que siguiera el de la otra. Sí, vaya, lo hemos entendido. Eso se llama acoso sexual. Que te calle. Joder. Bueno, entonces, el taxi de la moza se dirigía hacia el hospital. Y él dijo, claro, su coartada sabe que yo estoy persiguiéndola. Y siguió corriendo Detrás de él se bajó del taxi y la chica iba corriendo hacia una de las habitaciones del hospital. Él corrió detrás suya para no perderla. Ella fue por el ascensor, él cogió las escaleras y la encontró. La encontró entrando en una de las habitaciones. Y él dijo, el cortejo acaba aquí. Ha entrado en una sala con camas. Esta va a ser mi noche. Así que entró. Pero antes de entrar, lo que hizo de verdad fue, aprovechando que el pasillo estaba vacío, quitarse la ropa. Y Álvaro abrió de un portazo la puerta y dijo, ¡toma, coma!, señalándose la entrepierna. Lo que Álvaro no sabía es que estaba toda su familia allí y su padre estaba de verdad en coma. Fin. Hombre, a mí me pasó algo parecido con mi suegra. Pero es divertido, ¿verdad? Porque la idea era que sea divertido. Sí, sí. Hombre, a mí me pasó algo parecido con mi suegra. Yo estaba ahí en la chabola, ¿no? Pues entonces yo me iba a duchar, ¿no? Pero bueno, me tocaba mañana, ¿no? O sea, ya había pasado un mes de la última vez. Y pues ya sabes, payo, uno pues se tiene que ir, pues, a la ducha no puedo ir vestido, ¿no? A ver, claro, ¿no? La cosa es pues que cuando fui, pues resulta que está mi señora suegra ahí y bueno, mi suegra pues ya está un poco entra en años, ¿no? Y ya nos vimos ahí y yo no se levantó en un mes. Ah. ¿Y eso qué tiene que ver con...? Hombre, pues yo qué sé, ya que estamos hablando pues de desnudeces familiares, pues... Vale, sí. Mira, termina la sección, ¿eh? Vale, seguimos ahora con el programa, ¿eh? Con el rolero de hierro, sí. Bueno, entonces tenemos las palabras. Sí, yo más o menos creo que tenemos algo de... Tenemos las palabras, ¿vale? ¿Eh? Las palabras control, bosque, mercado, indicios y desarrollo. Tenemos que hacer un juego de error con dos de esas palabras. Yo ya tengo uno. Sí. Un control de agua civil. Que busca indicios en la fragoneta, ¿no? Y te tienes... ¡No! Eso no me gusta a mí. No, pero la cosa es esconder los indicios para que no te los tengas. ¡Ah! Entonces los juegos de rol es como para... O sea, son los planes para las cosillas, ¿no? Sí. ¡Ah! Hombre, pues yo soy así. Yo te puedo decir, o sea, la fragoneta yo que tengo un doble fondo, ¿no? Entonces, pues lo que hace es guardar las cosas así como... No, pero piensa como... Que no te pasa, sino... Yo te voy imponiendo... Yo ya te lo expliqué, si están a Wikipedia. Sí, pero bueno, hay que ir normal, ¿no? O sea... No, pero tú... No, fíjate, mira, no. En serio, vosotros, cuando yo dije que esto era un podcast sobre rol, ¿de qué coño pensabas que era? No sé. Yo pensé en los... Yo pensaba en los 5 euros. En los 5 euros que me va a dar. O sea, lo demás, pues... 5 euros, sí. 5 euros. Vale. Encima es... En serio, pero... O sea, yo me estudié un poco en la Wikipedia, más o menos tengo una idea. Yo estudié cosillas de esta, hombre. Sí, yo también estoy escuchando eso. Yo sé que no te gusta que te lo diga, ¿no? Pero no es para PJ. Eso me aclaró varias cosas, no sé. Mira, esto es una puta mierda. No pienso pagar una... Pero, ¿cómo que no me va a pagar el payo? No, payo, mira, que... Voy a ir cortando porque esto... Payo. Es esto, tío. Vamos a ver si nos explicamos. Yo perdí una mañana de... A mamarlas. Y las chatarras aquí...